A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Damos gracias a Dios que nos permite estar juntos para estudiar su palabra. Vamos a orar para que el Señor nos dirija, nos acompañe en este tiempo y de esa forma también nosotros poder compartir y saber algo más de lo que el Espíritu del Señor nos puede enseñar en las Escrituras. Padre nuestro, gracias por tu palabra una vez más que podemos estudiarla. Gracias por la oportunidad de juntarnos, un grupo de tus hijos, y compartir aquello que tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque en todo momento nos estás iluminando, ayudando y dirigiendo para que sigamos adelante. Gracias también, Señor, por los que podemos estar, y pedimos que tu Espíritu nos dé entendimiento, sabiduría y cordura para seguir. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Bueno, hoy vamos a seguir con, creo que ya es el octavo estudio que estamos haciendo sobre escatología bíblica en lo que a doctrina fundamental se refiere. Nosotros fuimos o venimos haciendo desde el arrebatamiento de la iglesia en adelante. Hemos pasado por varias etapas de lo que van a ser los últimos tiempos, las últimas cosas. Y hoy nos toca el punto número 6 y vamos a ir a lo que es la batalla final contra el pecado y castigo perpetuo a Satanás. Para eso ya tienen que ir abriendo sus Biblias en Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3 y después vamos a ir del 7 al 10 también. Y vamos a ver el proceso en el que Satanás va comenzando su caída final, todo lo que va a ser, si podemos decir, su castigo final, aunque hay un interludio en donde él es como que soltado por un poco de tiempo, dice la Biblia, pero en realidad antes del milenio, Satanás va a ser encadenado, como vamos a ver, y va a ser procesado a un encarcelamiento de 1000 años. Vamos a ver algunas cositas, algunos aspectos que por ahí nos pueden ayudar a ver realmente cómo el pecado también es tan poderoso en el ser de Satanás, es tan fuerte el pecado en él, es una fuerza activa que verdaderamente lo inutiliza para todo lo que sea bueno a este ser o archienemigo de Dios, como también decimos a veces. Y vamos a leer primeramente Apocalipsis 20, del 1 al 3. Y después vamos a saltar también del 7 al 10. Dice, y vi a un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo. Y lo encerró y puso sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que 1000 años fueran cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Vamos primeramente con esta parte del procesamiento, si podemos decir así, de Satanás por parte de Dios, bajo también el servicio de un ángel. Como hemos visto cuando empezábamos la parte del milenio, cuando estábamos tratando ese tema, a nosotros nos enfocamos en 1000 años, porque estábamos tratando el milenio. Ahora vamos a enfocarnos en esos 1000 años de cárcel, si podemos decir, en donde Satanás estará sin poder engañar, sin poder hacer nada. Hay un periodo de 1000 años que el planeta tendrá el descanso de este ser malvado, de este engañador, de este acusador y de este personaje que lo único que busca es que los hombres y que los seres humanos y, si fuera posible, toda la hueste angélica de Dios pudiera también rebelarse contra Dios. La rebeldía de todos los hombres, naciones y gobiernos en el mundo viene por este ser. Por eso Juan, cuando registra, hace notar y hace ver que este ser va a ser arrojado para que no engañe más a las naciones. Eso quiere decir, todo el mundo está bajo su engaño. No hay forma de escapar al engaño de este ser y no hay forma que los hombres, incluso los creyentes, hoy en día los salvos, los que ya tenemos el sello del Espíritu Santo, todos somos engañados por él. Todos. Y no importa quién diga, no, yo no me voy a dejar seducir por las tentaciones de Satanás y todo. Todos somos de alguna manera molestados, acusados y lamentablemente, por estar en este cuerpo de muerte, como dice Pablo, todos sucumbimos a sus tentaciones, sucumbimos muchas veces también a pecados que no deberíamos hacer como creyentes, pero lo hacemos porque él está ahí, seduciendo y engañando. Y como ya dije en varias oportunidades, si Eva y Adán, que eran dos personajes sin pecados, pudieron ser seducidos y pecar, ¿cuánto más nosotros? Ellos no tenían pecado, no tenían nada, ¿no? ¿Qué podíamos decir de Adán y Eva en el Edén? Inocente, Dios hablaba con ellos cara a cara, les dio algo perfecto. Es más, no solo no tenían pecado, tenían un mundo impecable. No sé si entienden lo que quiero decirles. Un mundo incontaminado, sin mancha, igual pecaron. Porque este ser, él vive para eso y es el conocedor, el mejor conocedor del engaño. Es el mejor seductor para el pecado. Es el que mejor va a hacer la artimaña para que nosotros caigamos, como dice Pablo, en sus maquinaciones. Seamos ignorantes y caigamos en sus maquinaciones. Por eso, para que el milenio tenga éxito, para que Jesucristo en su gobierno pueda tener éxito, este ser no puede estar. No debe estar. Para que haya paz y justicia, que es la promesa de la era milenial, no tiene que estar Satanás. Él no puede estar en ese lugar. Las naciones tendrán que estar libres del acoso y de las tentaciones y del engaño de este ser tan malvado. Por eso vendrá el ángel, un ángel, y encadenará a Satanás. Y aunque Satanás sea el ángel más poderoso de todos los ángeles, no hay más poderoso que él, pero será un solo ángel que vendrá con una cadena para llevarlo a su destrucción, a su encarcelamiento por 1000 años. Y uno hasta pareciera que podría estar esa tentación a pensar que posiblemente dice, bueno, 1000 años de encarcelamiento, Satanás capaz se arrepienta. Pero vamos a ver después que él dice que sale otra vez esta palabra, a engañar. Sale a engañar. No hay forma, no tiene cura Satanás ya. No hay manera, no hay castigo, no hay nada que lo pueda hacer notar y ver que él no puede. No puede salir de esa condición. Pero vamos un ratito a otras descripciones que nos dan estos 3 versículos iniciales del capítulo 20 de Apocalipsis. Y vi a un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Ahora, la pregunta es, ese abismo, ese lugar, nosotros vamos a ver que en el capítulo 9 del abismo, cuando empiezan los juicios de las 7 trompetas, ya comienzan a regir esos juicios de parte de Dios, en una de las trompetas dice que se abrió el abismo. Y salieron algunas criaturas demoníacas, criaturas incluso mutadas, porque tienen medio cuerpo de hombre, pero tienen cabello de león, tienen cola con cabezas de serpientes en las puntas. Son seres muy extraños que van a salir del abismo e incluso se da el nombre de un jefe, Abadón y Apolión. Se le da todos estos nombres a ese ángel y de ese lugar salen esas criaturas tan malvadas que atormentan incluso por 5 meses a los hombres en la tierra, pero que no los matan, pero solo los atormentan. Ahora, a Satanás se lo va a mandar a ese lugar, a ese abismo, porque es un abismo. No sabemos dónde está, dónde encontrarlo. No dice la Biblia si es un lugar específico acá en la tierra. Puede ser, no sé, debajo de la tierra. No sabemos porque no hay claridad en la palabra de Dios para decir, ahí está, ese es el lugar. Allá vamos a ese país, hay una zanja, un túnel grande y vamos a ver, ahí está el abismo del cual habla la Biblia. No dice nada la Biblia. Si está cerca de Israel, está lejos de Israel, no sabemos. Se dice que los que más llegaron a la profundidad de la tierra, unos entre 11, 12 kilómetros, fueron los rusos. Y según ellos dicen que no siguieron cavando más porque tuvieron miedo de los gemidos y gritos que se escuchaban cada vez más. Algunos dicen, bueno, ahí está el infierno. Pero no sabemos. Es cierto que Eclesiastés dice que los impíos o los malos van hacia abajo y los justos hacia arriba. Bueno, puede ser que ese abajo sea en el medio de la tierra, no sabemos. Se sabe científicamente que dentro del núcleo de la tierra hay mucho calor, mucho fuego. Por eso están los volcanes que largan las lavas, largan las cenizas y todo ese fuego que lanzan al aire, muchas veces esas llamaradas altas. Puede ser. Pero vamos a dejarlo como lo que sabemos científicamente y lo que la Biblia por ahí no nos dice con claridad, vamos a dejarlo en el punto suspensivo y que el Señor nos muestre totalmente si es así. Pero es importante que nosotros entendamos una cosa. Satanás va a ser encarcelado por un ángel con una gran cadena. No solamente va a estar encarcelado, sino va a estar encadenado. La pregunta es, ¿cómo se puede encadenar a un ser espiritual? Porque Satanás no es un ser físico. Él primariamente es un ser espiritual. Pero al parecer, Dios tiene cadenas para seres espirituales. Le da a otro ser espiritual para que venga con esa cadena y encarcela a Satanás. No sé si Dios le dará cuerpo a Satanás en ese tiempo. Él tendrá de alguna manera algo corpóreo que físicamente lo va a limitar de salirse y de andar por aquí y por allá y que por estar encadenado tampoco podrá moverse y hacer algo. 1000 años, ninguna condena, por más perpetua que sea, y que se diga, a veces hay condenas que dicen 200 años, nadie vive 200 años, o 300 años, nadie llega, pero como diciendo, no vas a salir más de la cárcel. Satanás tendrá la condena más grande que se pueda haber dado, 1000 años. Que obviamente para Satanás, 1000 años es sencillamente uno de los tantos miles de años que él va a vivir. Él ya está viviendo. Quizás más de 6.000 años, no sé cuándo fue creado, cuánto tiempo antes de la creación de la tierra fue creado Satanás, el querubín grande y protector, la estrella de la mañana. No sabemos cuánto tiempo antes de la creación terrestre de lo que es el planeta él ha sido creado. Posiblemente no mucho tiempo antes, pero esos miles de años él vivirá muchos más en castigo que los que él vive sin todavía el procesamiento y castigo total. Ya su castigo es haber sido echado del cielo, es haber sido quitado de su estado de gloria, ya es un castigo. Por eso Satanás busca engañar, porque él está verdaderamente, está resabiado por la situación en que está. Él sabe que él cometió un error que no tiene perdón. Cometió el grave error de querer que su soberbia le gane más que su cordura y respeto a Dios. Y ahora sabe que no tiene retroceso a esa condición. Entonces está enojado, está mal y sabe que se puso en un estado de tanta rebeldía que ahora quiere que todos sean rebeldes a Dios. Su soberbia ha crecido tanto, su arrogancia ha crecido a tal punto que no tiene más retroceso. Su conciencia está tan cauterizada, está tan totalmente ennegrecida que ya no sabe lo que es el bien. Ve el bien, pero él no sabe lo que es hacer el bien. Por eso es el ser más malo de la tierra. Los demonios pueden ser muy malos, pero él es más malo que los demonios todavía. Es mucho más que eso. La gente no dimensiona realmente lo que es la maldad de Satanás y la capacidad de maldad haciendo un supuesto bienestar. La gente cree que Satanás es una persona Así que se le dice, vete de aquí, Satanás, y ya está. No se dan cuenta que en esas prácticas que se hacen, incluso en muchas iglesias, en esas prácticas, Satanás se ríe y dice, gracias, porque me hacen propaganda a mí y no al Dios del cielo y a su Salvador. Porque cuanto más nombramos a Satanás, es a Satanás a quien estamos haciendo la propaganda y no a Dios o a Cristo. Por eso es importante que entendamos que este ser malvado será encadenado por 1000 años y él tiene que desaparecer para el milenio. Tiene que irse. Así comienza el procesamiento de parte de Dios. Y fíjense que en un solo versículo de la Biblia, versículo 2, se le da todos los nombres principales de Satanás en toda la Biblia. Y prendió al dragón. En el capítulo 12 de Apocalipsis, ustedes ven que así se lo nombra. El poder del dragón que le da la autoridad a la bestia y al falso profeta. Aquella serpiente antigua. ¿Dónde comienza la serpiente? En la tentación de Eva, a Eva, cuando le incentiva a comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Después, ¿qué es el diablo? Jesús dijo que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Es la misma persona, o sea, no hay variación acá, no hay cuatro personas diferentes. Y Satanás. Y no es maravilla, dice Pablo, que Satanás y sus secuaces se visten como apóstoles de luz o como enviados de luz o como maestros y Satanás los engaña. Satanás, también dice la Biblia, sale a engañar a las naciones. Vamos a ver, en un solo versículo se dan los cuatro títulos que tiene también este ser, este personaje. El dragón, que es la persona o el ser, un animal, que aparte de lanzar fuego, es un animal muy poderoso. Siempre pienso, cuando miro el capítulo, creo que es el 41 de Job, ustedes pueden verificarlo después, cuando se habla del Leviatán. Y muchos han dado descripción de un animal, de otro prehistórico y no sé qué más. Sencillamente, hermanos, cuando yo veo la descripción de ese animal que se da del Leviatán, que Isaías lo llama Leviatán, serpiente veloz, para mí es un dragón, porque la descripción que da, exhala fuego, está bajo el agua y hace que el agua hierva, y es lo que hacen los dragones, hermanos. Él dice, su pecho es impenetrable, ni una flecha, ni una saeta puede penetrar su pecho, y mueve su cola, y con su cola destruye los ejércitos. Hermanos, es la descripción prácticamente patente de un dragón. Hace un tiempo atrás miraba un documental, creo que es en la zona allá de Nepal, en esas zonas muy frías, zonas de montañas muy altas, donde se encontró lo que sería el pichón de un dragón, de lo que sería un dragón, y después descubrieron los restos de su madre. Hicieron, por supuesto, un documental un poco fantástico, pero es real lo que encontraron. Entonces uno se pregunta y piensan mucho que es solamente mitología los dragones. No, hermanos, los dragones existieron y Dios los registra una y otra vez en la Biblia. Una y otra vez los hace notar que son seres reales. El dragón es un animal muy poderoso y un animal casi invencible. Es un animal muy soberbio. Y así lo describe Dios en Job 41. Dice, nadie tiene poder contra él. Nadie puede venir contra él. Él dice, es el soberbio sobre los soberbios. ¿Y quién es el soberbio sobre los soberbios? No hay otro. Por eso se lo llama el dragón, aquella serpiente. ¿Qué dice la primera descripción en la Biblia de la serpiente? Astuta. Por eso puede engañar a las naciones. Por eso destruye gobiernos y hace pedazos sociedades enteras en el mundo, porque tiene mucha astucia. Piensa bien antes de asestar su golpe. Prepara todo. Eva, siendo inocente y sin pecado, conociendo la palabra de Dios, cayó. Y nosotros que somos bíblicos nunca caemos porque sabemos toda la Biblia. Hermanos, el astuto sobre astutos es Satanás. Y usted puede ser bíblico, puede ser súper espiritual, puede tener un temor a Dios tremendo, pero va a caer si no se juega el poder de Cristo en su vida. Por eso Pablo decía que nosotros no tenemos que andar en la carne. Y eso no se refiere solo a los pecaditos que tenemos por ahí. Se refiere a que yo me crea que soy un gran cristiano. Eso es andar en la carne en Gálatas 5. No es solamente las obras de la carne. Una cosa son las obras de la carne, otra cosa es andar en la carne. Andar en la carne es cuando quiero andar con yo. Cuando quiero ser el super creyente. Porque está hablando de qué, Pablo, en Gálatas 5. Ya, de hecho, toda la carta de Gálatas. ¿Qué está discutiendo Pablo en Gálatas? El problema de los judaizantes que querían imponer la ley en la gracia y que te salvás por gracia, pero tenés que seguir cumpliendo la ley. ¿Quiénes hacen eso? ¿Se acuerdan? Hoy en día están los judaizantes también en el Evangelio. Se llaman los adventistas del séptimo día. Sé que duele tener que decir esto, pero son los que hacen esto. Te salvás por gracia, pero tenés que cumplir la ley, porque lo dijo una mujer. ¿Entendemos, hermanos? Ahí es donde yo ando en la carne. Por eso, para vencer a Satanás, voy a hacer un paréntesis acá, para que entendamos la locura que tienen a veces los cristianos. El pensamiento totalmente fuera de foco, que pensando, voy a la iglesia todos los domingos, voy a una iglesia bíblica, evangelizo todos los días, me hago esto y aquello, piensan que ya por eso son buenos cristianos. No, hermanos, somos buenos cristianos cuando andamos en el Espíritu y somos llenos del Espíritu Santo. Solo ahí, nosotros vamos a poder vencer la tentación y soportar la aflicción del enemigo. Solo de esa manera, porque el que venció al mundo no fue usted o yo. Fue Cristo. Pero confiad, yo he vencido. Por eso Jesús le dijo a la gente en su tiempo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Los pecadores, cuando estamos con nuestros pecaditos, pecadazos, cuando tenemos todo eso, vayamos a Cristo. Porque solo ahí encontramos la solución. Porque Él es el único que ha vencido al mundo. Nosotros ponemos nuestra fe en el vencedor. Puestos los ojos en Jesús, ¿el autor de qué? Consumador de la fe, hermanos, ¿entendemos? Por eso a veces los creyentes viven vidas infelices porque no logran llegar al postulado del verdadero creyente porque lo hacen por sus fuerzas y no por las fuerzas de Cristo. Es importante que entendamos, es la serpiente antigua y Satanás muy, pero muy astuta. Y hasta usted siendo un bondadoso y hermoso creyente en lo espiritual y hasta en sus expresiones físicas, en su vida visible ante los creyentes, igual él va a buscar a ver cómo hacer para que a usted le venga un gradito de soberbia, un gradito de orgullo para que así pueda vivir. No es tan así, hermanos. Después el otro título que se le da es el diablo. Diablo, adversario. Esto es el adversario. El que se opone a todo lo que se llama Dios, dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Dice, se opone a todo lo que es Dios y es objeto de culto. Obviamente el objeto de culto para nosotros, ¿qué es? Según el contexto de ese pasaje, es Dios mismo. Yo debo rendir toda mi vida a Él, debo darle todo a Él y todo para mí tiene que venir de Él. O por lo menos reconozco que viene de Él. Pero el archienemigo, el adversario de Dios, es el que no. Por eso también se le llama y Satanás. Satanás es enemigo. Es de esa persona que busca no solamente ser adversario de Dios y adversario de los creyentes, sino que también busca ser enemigo. Se hace total enemigo de Dios y no quiere salir de esta condición. Y lo arrojó, dice, versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sello sobre él y para que no engañara más a las naciones hasta que 1000 años fueran cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. La frase que voy a rescatar, porque ya algo dijimos al principio, la frase que voy a rescatar en el versículo 3 es y es necesario. Necesario. La pregunta surge es, pero señor, podríamos decir, ¿no? Uno que quiere ser más sabio que Dios y hacer una pregunta a veces tonta, pero decimos, señor, ya que estaba tan lindo todo, ¿por qué dejas que otra vez salga este engañador? ¿Por qué quieres que otra vez salga a engañar las naciones, a ser Satán, porque eso es Satanás también, engañador. ¿Por qué vas a dejar que se satanice este planeta tan hermoso que se ha logrado, esta bella vida que tenemos ahora? Porque, y todavía dice, necesario es que esto suceda. Cuando estuvimos estudiando el milenio, nosotros hablamos que van a haber dos grupos en el milenio. Los pecadores en el milenio, los que van a entrar desde la segunda venida de Cristo, habiendo sobrevivido a la gran tribulación y a las batallas y guerras que se van a librar en la misma, y también van a entrar, por supuesto, o van a participar todos los santos, los sin pecados. Los sin pecados van a ser todos los componentes de la iglesia, que dice la Biblia, vendrán con él en su segunda venida, la venida con todos sus santos, y también la restauración de todo el remanente de Israel que participará, creará y se hará o entrará en boga ese nuevo pacto que hará con ellos, que vemos en Jeremías 31 y en Ezequiel también. Y en Jeremías 34 se ratifica ese pacto. Ese nuevo pacto que cuando venga Jehová a la tierra, escribirá sus leyes en sus corazones con sangre y demás cosas y todo esto que dice, y nunca más, dice, habrá pecado en ti. Ahora, eso todavía no se cumplió a pleno. Empezó el cumplimiento con la iglesia. Porque es cierto, viene el Espíritu Santo, nos sella a nosotros y la ley de Dios está dentro de nosotros, pero ¿en qué forma? En la persona del Espíritu Santo, el inspirador de la palabra de Dios. Ahora, esto en la iglesia se cumple entre israelitas y gentiles y ya de alguna manera se escribe, pero no estamos plenamente librados del pecado. ¿Por qué? Porque todavía seguimos viviendo en este cuerpo de muerte. Ahora, cuando Israel sea, como dice ahí en Romanos capítulo 11, dice, y todo Israel será salvo cuando venga el libertador de Sión. Cuando llegue ese momento, ahí el Israel sobreviviente de la gran tribulación, que serán unos pocos miles nomás, porque la gran mayoría serán muertos, y estarán también quienes restaurados en esos 1000 años, las almas de los decapitados por el nombre de Jesús. Todos ellos van a participar y van, obviamente no van a morir ya como no salvos. Porque muchos creen que en la gran tribulación todos serán castigados y todos morirán y no hay opción de salvación. No, no, hermanos. En la gran tribulación va a haber una gran predicación del Evangelio. De hecho, hasta los ángeles van a predicar, según vemos en el capítulo 14 de Apocalipsis. Ahí dice que salió un ángel con el Evangelio eterno y dice que sale otro ángel detrás de él, versículo 7 del capítulo 14, diciendo que se cuiden de no creer en el engaño de Satanás a las naciones y ay de los moradores de la tierra por las copas que van a venir, porque ya empiezan enseguida, después del capítulo 15, el juicio de las copas. Entonces, todo esto, hermanos, va a armar una predicación angelical de los 144.000 que principalmente van a ir a todas las naciones a ver a todos los israelitas que todavía quedan, y por supuesto que estarán predicando a los gentiles también. Todos los que puedan, ellos van a tratar de ganar. Los que tienen, según ahí dice en Apocalipsis 12, es el sello de Dios. Ellos son los que tienen el sello de Dios en sus frentes. No el sello de Satanás, de la bestia, el sello de Dios tienen. O sea, son personas específicas, escogidas, y todos, sin excepción, son israelitas. Todos son partes de lo que... Todos son evangelistas en la gran tribulación. ¿Y quiénes más todavía creemos que van a evangelizar? Por lo menos creo yo y tengo esa premisa o esa convicción que va a ser así, son muchos gentiles que habiéndoseles predicado en esta época, antes del arrebatamiento de la iglesia, van a creer en Cristo y van a advertir de todo lo que decían a los que ellos llamaban chiflados y tontos que no hacían nada en relación al mundo. Muchos se van a convertir y cuando llegue la gran tribulación, habiendo escuchado, sea por radio, televisión, por YouTube o por tantos medios de comunicaciones que hay hoy, por videos de WhatsApp, habiendo escuchado, se van a dar cuenta que esos evangélicos tenían razón, había sido. Se está cumpliendo así como ellos decían. Gloria a Dios. Va a ser medio complicado ya ser creyente en esa época, pero mucha gente no se dejará engañar por la paz inicial, por el buen comercio, la buena economía que va a haber, y como que todo parece que está hermoso, las iglesias todas súper unidas, acá ya no hay más diferencia, porque eso es lo que es el ecumenismo de hoy. Pero en ese momento todo va a ser feliz, y ahí sí se va a cumplir eso de todas las naciones como hermanas. Bienvenidas daremos al Señor, pero ¿a qué Señor? Creo que no es con mayúscula. Creo que va a ser otro Señor el que las Naciones Unidas darán bienvenidas como hermanas. ¡Qué paz! ¡Qué hermoso! Pero muchos van a decir, no, yo sé que la Biblia dice otra cosa de este que hace fechorías, de este demagogo que va a aparecer y va a hablar con palabras, dice, muy dulces, muy astutas, con acertijos y demás cosas, dice Daniel 11. Sí, él va a venir con grandes señales, prodigios, y una persona que verdaderamente el mundo se pondrá a sus pies, pero muchos no querrán ponerse a sus pies como lo hicieron los tres amigos en la llanura de Dura, que no se pusieron ante la imagen de oro de 30 metros casi que tenía. Hermanos, mucha gente va a estar evangelizando, muchos gentiles, todos esos que reciban a Cristo como Salvador también serán parte de los santos del milenio. Entonces la pregunta es, si ya no vamos a estar en nuestro cuerpo de pecado, ya vamos a ser totalmente santos, no vamos a tener pecado, vamos a estar en un mundo tan paradisíaco, ¿de dónde salen todos esos millones y millones que comienza el versículo 7? ¿De dónde salen todos esos que son engañados? Sigamos la lectura ahora y veamos esta sección que nos queda pendiente todavía del 7 al 10. Vayamos rápidamente para ver esto. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y descendió de Dios fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En el versículo 7 viene esa triste noticia que va a haber en el milenio. Va a haber muchas noticias lindas en el milenio. Todo va a ser hermoso, todo va a ser restaurado, y como vimos hasta el estudio anterior, el león comerá paja como el buey, la vaca y la osa pasarán juntas, el niño de pecho dice que va a estar con la víbora y con el áspid y va a jugar y van a estar ahí, la víborita le va a sacar la lengua y él va a agarrar la lengua y no le va a pasar nada. Y uno dice, y ahora viene esta noticia, que había sido que ahora fue soltado otra vez y dice por un poco, menos mal que dice por un poco de tiempo, esa es la parte buena de la noticia, no es por mucho tiempo. Pero este soltar de Satanás va a ser algo bueno, porque ahora él, por atacar a Dios, Dios peleará con él, que va a ser en un pocos momentos nomás, terminará la batalla, porque dice que de Dios va a bajar fuego y lo va a destruir a él y a todos sus ejércitos. Pero hay detalles en estos versículos que por ahí vamos a aclarar, porque hay personas o hay algunos estudiantes de escatología o personas en la teología que por ahí tienen sus cosas o quieren aclarar ciertas cosas, pero no hacen algunas diferencias muy importantes. En el versículo 8 dice, y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos ¿de dónde? De la tierra. Primer detalle importante acá. Después aparece otra vez lo que aparece en Ezequiel 38 y 39. Dice, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. El problema para muchos escatólogos o muchos estudiantes de profecía es, ¿de dónde, qué Gog y Magog se refiere acá? Porque entendemos que si vamos a Ezequiel, y ahí se habla mucho y se lo menciona mucho, a Gog y a Magog y Gog de Magog y todo esto, que viene y todo tu ejército contigo, y también son muchos. Ahora, hay algo interesante que en la batalla de Ezequiel, por eso para mí personalmente, puede ser que muchos quieran discutir o decir que no, para mí son dos batallas totalmente distintas. Pero para mí personalmente, Satanás volverá a su puesto de comando inicial, desde donde comienza la primera guerra, para mí es la primera guerra, o dentro de la gran tribulación, o posiblemente un poco antes que la iglesia salga de este mundo, posiblemente esa guerra se pueda librar en Israel y pueda ser el comienzo de guerras que van a haber. Pero ¿Cuál es la diferencia de la guerra que Ezequiel cuenta y la guerra que se cuenta aquí? De hecho, acá no se da detalle más que dice que se va a todas las naciones de los cuatro ángulos de la tierra, lo cual no pasa en Ezequiel. En Ezequiel dice que él va a venir solo del norte y todo tu ejército contigo, pero no dice que Gog va a juntar a todas las naciones. Nombra las naciones específicas que se van a aliar con él. Todas, la gran mayoría, vienen de la zona norte y oriente de Israel. Ahí están lo que hoy sería Irán, Irak, Siria, Turquía, países modernos de hoy, por supuesto Rusia, que sería la que va a comandar hoy, que es algo que hasta lo vemos muy palpable. Porque ¿cuál es la otra potencia que contrarresta a Estados Unidos en el mundo? Es Rusia. Y obviamente está China también. No veo que China participe en Gog y Magog, en esta guerra de Ezequiel 38 y 39, pero vemos que los países al norte y al oriente principalmente van a ser los que van a batallar en esa guerra. Están todos nombrados y todos, dice, serán destruidos. Ahora, es interesante que ahí hasta se cuenta cómo van a ser enterrados, cómo va a ser limpiada la nación de Israel, las aves que van a venir y todo lo que va a suceder. Acá no se habla de eso. Acá se habla de se van a incinerar. Se van a incinerar a todos, a toda esa multitud de ejércitos quedarán totalmente quemados. Si van a quedar quemados, van a quedar incinerados, no hay posibilidad que las aves puedan venir a comer. No hay posibilidad que ellas puedan venir y llegar a este lugar y comer carnes de reyes, de capitanes y de jefes y de todo lo que dice, en cambio, en la guerra de Gog y Magog, y lo que se dice también en otra guerra que va a pasar eso, que es la guerra del Armagedón. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Cuando veáis las águilas, sabed que el tiempo está cerca. Y es lo que pasa hoy en Israel. Hay mucha ave de rapiña hoy en Israel. Eso es algo que es noticia desde hace años ya, cómo se van juntando la cantidad de aves de rapiña y los problemas que tienen con la aviación en Israel por este tipo de aves, porque son muy grandes. Un buitre, un cuervo, son todo aves muy grandes que verdaderamente andan ahí rondando por los aires de Israel, porque se sabe, Dios está preparando todo el comité de limpieza que va a haber de las tantas guerras que se van a librar en Israel. Y en todas, como hemos visto, si se acuerdan cuando estudiamos las 9 guerras del fin, en todas ellas, ¿quién comienza? Siempre comienza Dios. Dios los trae para la batalla. Dios los dice, a Gog y a Magog, a Gog le dice, te pondré garfios, y vendrás tú y tu ejército contigo, yo te traeré a las tierras de Israel y ahí litigaré contigo. Él les trae. Y a esta guerra, ¿por qué dice es necesario? Porque Dios quiere que Satanás se ponga en batalla contra él, porque de esa manera lo destruirá completamente y terminará de una vez por todas con el pecado. Acá, recién acá, en el versículo 8 y 9, es donde por fin es librado el mundo y toda la creación es librada del pecado, porque el pecado estará recluido al lago de fuego que arde con azufre y ahí eternamente y para siempre, como ayer hablaban algunos hermanos en sus reflexiones, eternamente y para siempre estarán ahí. No habrá opción de salir. Satanás tampoco saldrá de ese lugar. ¿Qué quería decir algo? Perdona, hermana. La hermana pregunta si ahí en Gog y Magog, o sea, donde está en Magog, en tierra de Magog, es la primera coalición de naciones. Posiblemente haya una antes. La guerra de Ezequiel 38 y 39 posiblemente sea la segunda guerra dentro del tiempo de las guerras finales que van a haber en nuestro planeta. La primera coalición de naciones que posiblemente se pueda dar será la del Salmo 83, donde se van a juntar los vecinos primeros de Israel. Posiblemente esa desemboque a la guerra de Ezequiel 38 y 39, porque las naciones vecinas a Israel estarán tremendamente destruidas por calor y fuego, que es lo que se dice en el Salmo 83. Siria, todo lo que es el Líbano, todo lo que es Arabia, al sur, Egipto y varios, Cisjordania, que son todo principalmente países árabes o de tipo árabe, son musulmanes todos ellos, serán destruidos y de esa manera también Rusia, viendo la poca fuerza que tendrán, podrá aprovechar y entrar a ese lugar. Así que, bueno, es lo que por lo menos entiendo y veo en la palabra de Dios. Bien, siguiendo con nuestro tema, vemos que hay una congregación para la batalla muy, muy numerosa. Entonces, como decíamos hace un momento, la pregunta es de dónde salen todos estos. Por eso se sabe y se entiende que en el milenio habrá un grupo mixto de habitantes, pecadores y no pecadores. Los no pecadores no van a pecar más, no van a pecar más porque ellos ya no tienen deseo de pecado, porque ya no están más en un cuerpo de carne, ya no están más en un cuerpo que pueden de alguna manera llegar al pecado que es pecaminoso como el nuestro. Ellos estarán, dice Pablo, según vemos en 1 Corintios 15, que estarán en cuerpos nuevos, cuerpos glorificados, o como él lo describe y dice, no sé cómo es ese cuerpo, pero dice que es cuerpo espiritual, ya no va a ser más cuerpo animal. Por eso, para los creyentes, para los santos en el milenio, no pecarán porque en ellos ya no brotará el deseo, porque ya no hay más pecado en nosotros. Ya seremos totalmente consumados en santidad cuando el Señor haga la transformación en el arrebatamiento de la iglesia. Y también los que resucitarán al final de la gran tribulación, como los justos que sobrevivieron o que murieron en la gran tribulación, los decapitados y todos los demás. Ahora, muchos entrarán al milenio en la segunda venida por haber sobrevivido. No fueron sellados, no fueron personas que aceptaron la marca, porque muchos creen que todos van a aceptar, que solamente los que son creyentes en la gran tribulación no van a... No, hay mucha gente que no va a recibir la marca. Son los retobados también, hasta incluso con el anticristo, serán retobados y personas que no van a andar quizás como milicias, como rebeldes, como paramilitares, no sé, van a andar de ese tipo, de esa forma, tratando de batallar y ser librados del poder, pero van a llegar a entrar. Seguirán y entrarán, y como todo se va a restaurar, de alguna manera hasta la salud y todo de ellos va a ser restaurado. Recuerden que la gran tribulación, la contaminación ambiental va a ser, pero no sé cuántas veces más de lo que hoy es la contaminación ambiental. Si hoy los ambientalistas trabajan para que no se contamine el mundo, uff, entonces ya en la gran tribulación no sabrán qué hacer. Solo tendrán que sentarse y decir, no hay solución, ya no hay manera de parar esto. Porque el humo, los gases, el calor y todo lo que va a haber, la contaminación del agua, todo lo que va a pasar en la gran tribulación, hermanos, no va a haber forma de parar. Por eso dice que sale un río que va a sanar a las naciones y va a sanar las aguas. Cuando miramos Ezequiel 47, lo veremos más adelante en otro estudio. Pero hermanos, todo va a ser sanado y mucha gente será sanada. Los que van a nacer en el milenio de este tipo de gente, que también de alguna manera estarán sometidos al gobierno de Cristo solamente porque van a estar reprimidos y el pecado va a ser reprimido totalmente. Por eso esta gente será la que se va a juntar con Satanás. Los que van a ver otra vez a un líder que les va a ayudar a quitar a ese que está en el trono en Jerusalén. Vean un poquito, seguimos más adelante, versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Ese campamento de los santos es Israel, porque es de ahí donde va a estar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la ciudad amada, ¿cuál es la ciudad que ama a Dios? Solo Jerusalén, solo Jerusalén. Y el propio Jesús dijo que no se tenía que jurar por Jerusalén, capítulo 5 de Mateo, porque es la ciudad del gran rey, la ciudad que ama. Y en la Biblia más de una vez se dice que hay que orar por Jerusalén y hay que orar por la paz, dice el Salmo 122, por la paz de Jerusalén. Y hay que orar por Israel, hay que orar por esa nación, aunque hoy estén totalmente dormidos. Sea una nación totalmente pagana y llena de falta de cultura moral en muchos aspectos. Allá también se tolera la homosexualidad y se tolera un montón de cosas ahí, porque ellos están abiertos, son una nación de la diversidad hoy en día. Hoy es el tiempo en donde está siendo pisoteada por los gentiles, como dice la Biblia. Pero en ese tiempo, cuando esté el gran rey, no va a ser pisoteada por los gentiles. Ahí solo estarán los israelitas, estarán los que sirven, los principales gobernantes del mundo. Y desde esa nación, que será cabeza de naciones, ya no será más cola o será lo más pisoteado, sino será cabeza, la capital de naciones, en ese tiempo, van a ir a ese lugar, a donde está el campamento de los santos. Interesante la palabra campamento, porque esa palabra solo se usa en relación a Israel, no a la iglesia. Acá no miremos a la iglesia, porque la iglesia hace rato ya está como esposa del Cordero y está cerca del Cordero. Acá va a venir este personaje con todo ese millón y millones de ejércitos que llegarán ahí, a ese lugar, a esa ciudad y a ese país. Llegarán a lo grande de la tierra, porque recuerden que el Israel del milenio no será una tierra chiquitita como hoy, algo que casi no se lo puede ver en el planisferio. En ese momento, Israel será inmenso, será un país muy grande en Medio Oriente. Será uno de los países más grandes que hay. Recuerden que una parte de Egipto, la parte norte de Arabia, todo lo que es Siria hoy, hasta casi llegar a Turquía, parte de Irak y una pizca ahí de Irán, todo es de Israel. Es la tierra prometida a Abraham. Esa tierra nunca la llegó a tener. En el tiempo de Salomón fue lo máximo de tamaño que tuvo la tierra de Israel. Pero después no logró nunca llegar a tanto territorio. Y hoy sí tiene un territorio muy pequeño y que es muy fácil pisotear por grandes potencias como Rusia, China y Estados Unidos y Canadá y otros países de Europa. Pero en ese tiempo no será un país tan pequeño. Por eso dice la gran envergadura de la tierra, vendrán y rodearán, vendrán a la anchura de la tierra. ¿Por qué? Porque será muy grande la tierra de Israel en ese tiempo. No tengo un mapa, podríamos haber visualizado en la pantalla, pero hay un mapa que más o menos está hecho. Yo lo tengo, pero no lo tengo aquí como para mostrar. Pero es inmenso el territorio de Israel que fue prometido. Muy grande, muy, muy grande. Y ese será el país capital. Por eso a la anchura de la tierra. Llegará todo este ejército con el deseo de batallar y eliminar a Israel del mapa de la tierra, y no lo lograrán. El final del 9, terminando, dice, y descendió de Dios fuego del cielo y los... Ya no lo devoran las aves. En esta guerra de Gog y Magog no devoran las aves los cuerpos. No hay limpieza por 7 años que estarán limpiando los cuerpos del valle de Jezreel, como se habla ahí. Del Valle de la Matanza. No se van a limpiar por 7 años. Acá sencillamente el fuego devora a todos. ¿Quieren que le diga sinceramente lo que va a pasar acá? Lo que veo yo, por lo menos en esta descripción cortita que se da. Para mí, literalmente, van a quedar hechos polvos. Los ejércitos, los millones y millones de personas que van a entrar a esta batalla, van a quedar hechos polvos. Cenizas, y no se va a reconocer ni un solo cuerpo, por el fuego de Dios. Fíjense que si vamos allá al capítulo 18 del, creo que es el primer libro de Reyes, vamos a verificar a ver, pero cuando vamos a esa historia de Elías, cuando él hace el altar y él le dice a los que eran sacerdotes o a los que estaban ahí y mirando y observando, él les pidió a ellos que, sí, es el primer libro de Reyes, ahí está, asegurados ahora. Primer libro de Reyes, que es cuando Elías, el profeta, en el monte Carmelo, desafía a Israel a ver quién es el verdadero Dios, si es Baal o es Jehová. Ahora, él cuando le pone una prueba a todos, dice, bueno, el que sea el verdadero Dios va a mandar fuego del cielo. Si Baal es Dios, que mande fuego del cielo. Y si Jehová es Dios, que mande fuego del cielo. Bueno, pasa prácticamente el día entero y los profetas de Baal estaban bailando y gritando y sajándose y tantas cosas y espectáculos tontos como hacen todas las religiones. Todo ese espectáculo estaban haciendo y no pasó nada. No hubo fuego, ni un fósforo que se pudiera prender y probar, a ver. Bueno, no, ni sé si existían los fósforos en esa época, pero de alguna manera hacían fuego, no sé cómo, pero se hacía. Ahora, cuando le toca a Elías, dice que él arma las piedras del altar de Jehová que estaba destruido, dice que traigan el becerro, que lo coloquen ahí, y después hagan una zanja incluso alrededor, hicieron la zanja, y dice que tiren 3 veces 4 cántaros de agua. Y uno dice, está mojado ya, aquí, ahí no quema más nada. Dice que cuando descendió el fuego del cielo, quemó todo, lamió el agua completamente, quemó, no quedó nada. Nada quedó. Y hermanos, ¿creemos que el fuego de Dios puede ser así como el fueguito que hacemos para quemar hojarasca a veces en la calle, para que no esté volando otra vez las hojas por todos lados? ¿Creemos que el fuego de Dios pueda ser sencillamente tan débil que no pueda quemar a un ejército entero? Hermanos, eso será un espectáculo increíble. Pensemos que el lugar, acá habla de millones de personas, de todas las naciones, un gran número de gente. Pongamos que el espacio personal, porque en un ejército el espacio personal es más o menos de uno por uno. Ese es el espacio personal que nosotros tenemos. Quien invade ese espacio personal, uno por un metro por un metro, cuando se invade ese, es algo que está muy cercano a nosotros y es algo que puede ser tanto peligroso como puede ser algo hermoso, dependiendo la situación y el caso. Supongamos que eso fuera así, que el ejército estará con un espacio de un metro por cada individuo o individuas que también van a estar capaz peleando, posiblemente saquemos cuántos metros cuadrados estará cubierto por el ejército en el campamento de los santos. Mucho. Será un espectáculo de fuego, de un esparcimiento del fuego de Dios que jamás en la vida se habrá visto, jamás en toda la creación se habrá visto de esa manera la destrucción de tanta gente. Será algo que veremos seguramente. Cómo Dios defenderá su reino, defenderá a los suyos y matará por última vez a todos los pecadores en el planeta. No habrá más pecado, no habrá más nada que pueda decir ser malo. Es más, a tal punto quedará todo destruido por el fuego de Dios que habrá toda una nueva creación nuevamente. Ya lo hablaremos quizás en el próximo estudio de esto. Terminemos con el 10 para ver la gran victoria de Dios. Y el diablo que engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde están la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el fin de Satanás. Ahí terminará todo su engaño, su astucia, su maldad, todo lo que él es y lo que podamos decir de él, todo terminará. Ahí terminará toda la posibilidad de él de querer hacer algo más para destruir lo bello de Dios. Aquí termina el versículo 10, es el epitafio de Satanás. Es lo que ya no se podrá retroceder y dice que junto a la bestia y al falso profeta estarán por los siglos de los siglos. Eso quiere decir, nunca más saldrán de ahí. No hay forma de salir de ahí. Pero todavía continúa, porque nosotros vimos la batalla final contra Satanás y contra el pecado. Pero todavía viene un juicio más, que terminemos solo rápidamente porque es un evento escatológico que va desde el versículo 11 hasta el final del capítulo 20 y dice, y vi un gran trono blanco, todavía no termina la cosa, sigue todavía. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y no fue hallado lugar para ellos. ¿Se dan cuenta lo que pasa acá cuando viene el gran trono blanco? Yo no sé cómo será. Francamente, hermanos, se ve que esto va a ser algo tan glorioso, tan majestuoso. Y de hecho, al ser blanco, quiere decir que va a haber una santidad tan tremenda. ¿Se acuerdan cuando llegó la santidad y la gloria de Dios al tabernáculo? ¿Qué pasó? Dice que ya los sacerdotes no podían ministrar más en el tabernáculo. Tuvieron que irse. Tuvieron que salir de ahí. Lo mismo pasa en el templo que hizo Salomón. Dice, vamos al capítulo 8, después de la oración larguísima que hace Salomón en el primer libro de Reyes, dice que todos salieron porque vino la gloria de Jehová y todos tuvieron que irse. Porque la santidad de Dios era tan fuerte en el lugar, la gloria de Dios era tan fuerte que tuvieron que huir del lugar porque nadie puede estar al lado de Dios. Y suponiendo que el que vino en el tabernáculo y el que vino en el templo era nuestro Señor Jesucristo en su gloria para llenar el templo con su gloria y su santidad, como lo hará también en el milenio, al comenzar el milenio, suponiendo que es él el que santificó ese templo, Imagínense cuando Él venga en el gran trono blanco, que dice que ni la tierra ni el cielo que vemos ahora pudo permanecer delante de Él. Con toda la santidad que hubo durante el milenio, que va a ser contaminada por Satanás otra vez, toda esa santidad, porque va a venir y emerger el pecado otra vez en ese campamento de los santos, todo eso será también echado fuera. El comienzo del capítulo 21 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Salieron, no hay lugar para esta tierra, para este planeta y para este cielo que nosotros vemos. No sé si será todo el universo, todo será también destruido, pero el solo hecho que la presencia de Cristo en su trono llegue es algo que hace que todo se vaya. Por eso, hermanos, cuando vemos al Señor, que dice ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que Él está a la diestra del poder de Dios. Para entender ese poder de Dios, tenemos que venir al capítulo 20 de Apocalipsis y entender de lo capaz que es. Nosotros a veces para tumbar una casa nomás, ¿cuánto tiempo nos lleva? Más si es de cemento y con mucho hormigón y demás. Dice que Él en solo su presencia, cuando Juan ve ese trono blanco, dice que nada pudo permanecer delante de Él. Por eso, hermanos, qué julepe se van a dar los que van a resucitar para comparecer ante ese gran trono blanco. Qué terror habrá, qué miedo y qué arrepentimiento inútil va a haber también delante de ese gran trono blanco. Porque al ver la santidad de Cristo, al ver al que va a ser ahora el juez de la tierra, al que dice ahí en Juan 5, versículo 22, porque todo el juicio ha dado al Hijo, todo. Todo el juicio ha dado al Hijo. Y dice, y estaba sentado sobre él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños que estaban en pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. La pregunta es, bueno, los libros esos que fueron abiertos, parece que Dios registra cada cosa que los malvados hacen. Hasta el día de su muerte está todo registrado, cada obra que hicieron. ¿Por qué fueron malas? ¿Cuáles fueron las condiciones? ¿Cuáles fueron los justificativos por los que hicieron esas cosas? Lo que sea. Malos justificativos, pero bueno, lo que sea. Pero también dice que hay un libro. Hay uno que fue abierto también. El libro dice de la vida. La pregunta es, ¿cuál será el libro de la vida? ¿Cuál será el libro de la vida? ¿Saben dónde está la respuesta? Yo los voy a dejar para que ustedes lean después. Juan capítulo 12, versículo 44 al 50, pero en especial del 44 al 48. Dice que quien no oyera las palabras de él, así él termina sus discursos, Jesús termina sus discursos públicos, porque después ya va a entrar al proceso de la institución del nuevo pacto, capítulo 13 de Juan, pero el último discurso, él le dice que quien no crea en su palabra, esa palabra que él habló es la que le juzgará en el día postrero. ¿Y dónde están las palabras de Cristo ahora? ¿Dónde encontramos la palabra de Cristo nosotros ahora? En la Biblia, hermanos. Dice allá en el capítulo 4 del versículo 12 de Hebreos que la palabra de Dios es viva. Por eso es el libro de la vida. Viva y eficaz, que penetra como espada de doble filo, y que penetra hasta el alma y el espíritu y el corazón y los tuétanos y todo lo que es nuestro interno. No mira solo lo que se ve al ojo, sino que penetra más allá de lo que es nuestro ser visible. Por eso, personalmente creo que el libro de la vida va a ser la palabra misma de Dios. Dios ha dado su palabra para que corra, dice el Salmo 147, para que la palabra corra por todas las naciones. Que ande por todos lados, sea llevada por el viento y por los predicadores y por radios y por televisión. Hoy no hay personas en las civilizaciones, en lo que llaman ciudades civilizadas y países civilizados, no hay excusa para decir que nadie nos quiso dar la palabra de Dios. Nadie. Todos tendrán que saber que la Biblia era el libro, el verdadero libro y la palabra de Dios. Esa palabra, dice Jesús, será la que le juzgará el día postrero en ese libro de la vida. No sé si será una Biblia o será algún libro, no sé en qué dimensión ese libro de la vida, pero acá habla de un libro de la vida. Y el mar, dice Dios, los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus, otra vez, según sus obras. El que obra en contra de la palabra de Dios, acá estará con toda seguridad. Después dice, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Hay un libro donde hay algunos inscritos. Ahora, es interesante que hay muchos inscritos. Yo creo que todos los que nacen están inscritos en el libro de la vida. ¿Cuándo son borrados? ¿Cuándo quedan quitados de ese libro de la vida? Cuando mueren sin Cristo, en estado de incredulidad. El pecado más grande que existe en el mundo no es el adulterio, no es el asesinato, no es violar a una mujer, no es ser un pedófilo que viola niños, los destruye totalmente, mentalmente, físicamente, emocionalmente. Ese no es el peor pecado. El peor pecado tampoco es ser un glotón o ser una persona que hace de todo tipo de fechorías y roba y hurta y destruye políticos y demás cosas. No, no, ese no es el peor pecado. El peor pecado, el más grave de todos, es el no haber creído en Cristo Jesús como Salvador personal. El pecado de incredulidad es el peor de todos los pecados. Porque cualquier pecado, por más grave en consecuencias que sea, es perdonable. Pero el no haber creído en el unigénito Hijo de Dios es lo que le da la condenación eterna a una persona, hombre o mujer. Y que Dios nos ayude a seguir predicando el Evangelio. Y oremos para que muchas almas todavía puedan creer en Cristo. Muchas. Quisiéramos que todos crean en Cristo, pero lamentablemente la Biblia dice que no todos van a creer en Cristo. Pero que al menos algunas más crean. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos enseña. Gracias, Señor, por el futuro que vemos que se va acercando. Un futuro glorioso, pero a la vez también un futuro espeluznantemente deplorable. Pero gracias porque en algún momento de la vida nos ayudaste a ser librados de esa ira que vendrá y de la destrucción que harás en este mundo por la maldad, la impiedad y el pecado. Gracias, Señor, por amarnos en Cristo y por dar la posibilidad de que todos puedan ser salvos, si así lo quisieran. Sabemos que es una decisión personal de muchos, pero que muchos puedan creer en Cristo como Salvador personal es nuestro anhelo, y tú lo sabes, Padre Santo. Oramos para que tu obra pueda hacerse en muchos corazones y sean cambiados para salvación y para que vivan una vida en santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.